Hola, ahora sí, ¿verdad? Vale, el problema. He tenido un problema de dispositivos. Bien, como iba diciendo. Hola a todos, soy Barin Weyon de Curiosa Biología. Ahora sí, sin problemas. Y hoy os traigo un artículo científico que salió publicado hace solo 4 días. Online. Y que saldrá publicado en papel en la revista de enero del Journal of the National Cancer Institute, la revista del Instituto Nacional del Cáncer. Es un artículo bastante interesante, ya que han demostrado, bueno, digamos que analizan el uso de las medicinas alternativas, ¿vale? Para el cáncer y su impacto en la supervivencia de los enfermos en cáncer. Espero que ahora sí que se escuche. Bien. Básicamente, bueno, no es el primer artículo sobre el tema. No es el primer artículo que tiene relación con este tema del uso de las medicinas y su influencia en el cáncer, pero este ha sido extraordinariamente meticuloso, está muy bien realizado, es muy sistemático, tiene muy buena calidad y además hace algo bastante bueno, que es dividir por tipos de cáncer y por nivel de incidencia del cáncer. De modo que solo toman cánceres en estadio 2 o 3 y que tengan un bajo nivel de comorbilidad. De comorbididad. Qué difícil es esa palabra. Bien, vamos a echar un vistazo. El directo de hoy va a ser corto, ya os lo adelanto. Este es el artículo científico, lo podéis encontrar en la descripción, ¿vale? Como veis, está publicado en la Journal of National Cancer Institute, estadounidense. Y básicamente nos indican que, bueno, que hay una. Bueno, aquí está solo el abstract, yo me he leído el artículo completo, ¿vale? Pero el abstract está bastante bien hecho. Básicamente nos indican cuáles son las. Que nos dicen que hay muy pocos análisis hechos en cuanto a los patrones de eficacia de las alternativas. De las alternativas a la medicina, de las pseudoterapias, para los pacientes con cáncer. Entonces, identifican a un buen número de personas con cáncer de mama no metastático, de próstata no metastático, de pulmón y cáncer colorrectal. Personas que deliberadamente escogieron utilizar pseudoterapias para tratarse esos cánceres. Y que no recibieron en modo alguno terapia convencional, llama el estudio, yo prefiero decir terapia científica. Por otro lado, cogieron a un grupo de enfermos de la misma enfermedad, de los mismos tipos de cáncer y en el mismo nivel de estado, de nivel avanzado de la enfermedad. Pero que han sido tratados con o bien quimioterapia, o bien radioterapia, o bien cirugía, o bien terapia hormonal. En cada caso, lo que necesitara el paciente. Se han hecho una serie de análisis y lo que han descubierto, básicamente, es que el riesgo de muerte para las mismas condiciones, ¿vale? El riesgo de muerte para una persona que utiliza terapias pseudocientíficas es de 2,5 el riesgo de muerte de una... O sea, que por cada persona... O sea, si de X personas tratadas con medicina científica una se ha muerto, para ese mismo número de personas tratadas con pseudoterapias, 2,5 han muerto. ¿De acuerdo? Y de hecho, dentro de los subgrupos, se ve que ese riesgo es de 2,17 en el cáncer de pulmón, probablemente porque el cáncer de pulmón de entrada ya tiene bastante tasa de mortalidad. Entonces, la diferencia es menor. Pero vemos que sube a 4,57 en el cáncer colorrectal y a 5,68 en el cáncer de mama. ¿Por qué? Pues precisamente porque el cáncer de mama es muy raro que el paciente fallezca con la medicina convencional, con quimioterapia, radioterapia. Un cáncer de mama en estadio 2 o en estadio 3 que no es metastático, es raro que el paciente muera. La tasa de supervivencia de ese cáncer es muy alta. Sin embargo, si no se trata, es muy fácil que muera. Y ahí está, 5,68 de riesgo de muerte. El artículo es muy contundente y concluye con bastante solemnidad que, aunque es raro, la utilización de medicinas mal llamadas alternativas, de pseudoterapias, para los cánceres curables sin ningún tipo de terapia real, de terapia científica asociada, incrementa de gran manera el riesgo de muerte. Vamos, que las pseudoterapias matan. Es una conclusión que a mí me lleva de este artículo, y yo creo que esto se puede utilizar como arma arrojadiza fácilmente para los defensores de todo este tipo de pseudoterapias, de curarse el cáncer comiendo hojas del caranchoe, tomando pastillas de homeopatía de no sé qué, tomando no sé qué medicina ortomolecular o comiendo muchas manzanas. Como dicen algunos, ¿vale? Citado casos reales de personas que creen que se puede curar un cáncer con homeopatía, personas que creen que se puede curar un cáncer comiendo calanchoe o comiendo manzanas, como la doctora Odil Fernández dice en su libro Mis recetas anticáncer. Parafraseando a Julio Basulto, un saludo Julio si me estás viendo, ninguna dieta ha curado el cáncer. Ninguna dieta va a curar el cáncer. Ninguna dieta cura el cáncer. Decir que la dieta cura el cáncer es engañoso. Decir que las plantas medicinales curan el cáncer es engañoso. Decir que la terapia ortomolecular, que la homeopatía, la terapia ortomolecular en el caso concreto, hay un caso de un fallecido. La Asociación de Protección del Enfermo de Terapias Pseudocientíficas fue fundada por un caballero, un señor, Julián, cuyo hijo Mario, estudiante de física, 21 años, falleció por una leucemia, si no me equivoco, que fue maltratada con una supuesta terapia ortomolecular. Cambiar las emociones e intentar aislarte de tu familia tampoco te cura un cáncer. Todas esas prácticas, todas esas pseudoterapias no científicas están incluidas en este artículo científico, ¿vale? Todas esas pseudoterapias incrementan el riesgo de muerte a causa del cáncer. La medicina científica funciona. La medicina funciona. La medicina cura. Hay cánceres que no se consiguen curar, pero se consiguen cronificar. Hay cánceres que no se consiguen ni curar ni cronificar y lamentablemente la persona muere. Es lamentable que alguien muera de cáncer. Pero si muere habiendo sido tratado con medicina de verdad, con medicina científica, con la medicina basada en las pruebas, con la única medicina que tenemos, sabemos que al menos hemos hecho todo lo posible por salvarle. Si esa persona muere porque hemos abandonado esa medicina científica y nos hemos puesto en manos de charlatanes, de curanderos, de vendedores de humo y de fabricantes de aceites de serpientes y bálsamos de fierabrás, entonces estamos siendo engañados. Nos han engañado. Es muy importante que tengamos en cuenta que la medicina no lo cura todo, que hay veces que la gente se muere, que hay veces que no podemos tratarles. Pero es que las medicinas mal llamadas alternativas, las pseudoterapias, nunca han curado a nadie. Esa es la diferencia. Hace no mucho, unos meses, hubo dos personas, dos médicos de una universidad que fueron detenidos y están a la espera de juicio por vender, presuntamente, productos de eficacia no demostrada como remedios contra el cáncer. Sin embargo, siguen en la calle, Enrique Corbera, que te cura un cáncer poniéndote en cuarentena y aislándote de tu familia. Sigue en la calle Odile Fernández, que vende libros dando recetas que supuestamente curan el cáncer. Sigue en la calle Josep Pàmies, que te vende hojas de calanchoe para curarte un cáncer. Y sigue en la calle ese médico ortomolecular que mató a Mario. Esa gente sigue en la calle. Está muy bien que detengamos a esos médicos que venden falsos remedios. Y es más fácil, porque el médico está asociado a una praxis médica, está asociado a una metodología, está asociado a un proceso. Es más difícil cuando no son médicos. Es más complicado cuando el que te vende una hierba no es un médico, sino que es un agricultor, o un abogado, o un fontanero. Vamos a echar un vistazo al chat, que habéis escrito bastante. Me pregunta Griven Sound si la foto del avatar es una rana o un sapo. Es una rana. Es una rana. No. Es una rana. Una ranita de San Antonio. Una Hila arbórea es el nombre científico. Sí, Ragnar, el artículo es plenamente válido. Shadow Day dice, ¿cuál es la diferencia entre selección natural, selección artificial y precisión selectiva? Este vídeo no va sobre el tema, te lo voy a explicar rápidamente, pero si quieres un día hago un vídeo sobre el tema. Estaría bien que me preguntarais cosas relacionadas con el tema del que hablo cada día. No hagáis preguntas que no tienen nada que ver con el tema porque tengo que cambiar de chip. Básicamente, la selección natural es el proceso por el cual los organismos más aptos sobreviven en un ambiente dado. La selección artificial es el proceso por el cual una especie selecciona activamente cuáles son los más aptos según sus propios criterios. Y la presión selectiva es esa presión que genera el ambiente o que genera cualquier otra, que puede generar el ambiente, puede generar el sexo opuesto, que lo puede generar otra especie, de cara a la selección. Es decir, es la presión que hace que uno... O sea, es la presión en sí. Hay estudios sobre el efecto placebo y terapias alternativas. No sé, algún tipo de estadística que hable sobre los pacientes curados con ese tipo de métodos. Sí, bruja. De hecho, existen estudios que demuestran que un placebo en forma de pastilla grande funciona mejor que un placebo en forma de pastilla pequeña, siendo las dos pastillas placebo. Que un placebo que sabe bien funciona peor que un placebo que sabe mal. El mal sabor funciona mejor que el buen sabor. El color funciona mejor que la pastilla blanca, y dependiendo del tipo de dolencia, un color funciona mejor que otro. La pastilla funciona mejor que el sobre, la inyección placebo funciona mejor que la pastilla placebo, el placebo caro funciona mejor que el placebo barato, y el placebo administrado por una persona que lleva bata funciona mejor que un placebo administrado por una persona que no lleva bata. Hasta ese nivel llega. Y por supuesto, el placebo acompañado de una larga tertulia con el médico funciona mucho mejor que un placebo administrado en 5 minutos en una charla rápida. Eric Colin Torres dice: primera vez en tu directo, saludos desde México. Pues buenas, Eric. 018 dice: más que curar, yo diría que la palabra más correcta sería prevenir. Tampoco. Sí es cierto que ciertos tipos de dietas no curan sino previenen el cáncer. El problema es que prevenir no es lo mismo que curar. No estoy de acuerdo, Nahuel Matías Merigi. Hay algunas dietas que previenen ciertos tipos de cáncer específicos. O mejor dicho, que reducen la incidencia de dichos cánceres. No es que lo prevengan. Tú puedes tener una dieta vegetariana que reduce la incidencia de cánceres gástricos, por ejemplo, pero sufrir un cáncer gástrico, ¿vale? No lo previene exactamente. Reduce las probabilidades de que tú tengas ese cáncer, eso sí. Y solo algunos cánceres, ¿vale? Da igual la dieta que tengas. Si fumas vas a tener una gran probabilidad de tener cáncer de pulmón. Y no importa qué es lo que comas. Comas bien, comas mal, el cáncer de pulmón no va a tener relación con la dieta. Hay otros cánceres que tienen un componente genético muy importante y no importa en absoluto cuál sea la dieta ni el ambiente. Depende mucho. Un cáncer de piel aumenta su incidencia por exposición a los rayos solares y a otro tipo de agentes físicos y químicos por parte de la piel y no tanto con la dieta. Un cáncer del cuello de útero es muy probable si padeces virus del papiloma y no importa la dieta, ¿sabes? Entonces, no hay una dieta que prevenga todo el cáncer, ¿vale? Hay cientos de tipos de cáncer distintos y para cada cáncer hay unas cosas que van mejor y otras cosas que van peor. Hay cosas que tienden a provocarlo y cosas que tienden a prevenirlo en ocasiones. En general, la dieta, sobre todo cuando hablamos de cánceres gástricos, de cánceres digestivos, cánceres relacionados con el sistema digestivo, puede tener cierta importancia una correcta dieta para prevenir ciertos tipos de cáncer o para reducir su incidencia. Pero son tipos de cáncer concretos y específicos que no necesariamente tienen que ser todos. Lucas Ibáñez dice: hay que enseñarle a la gente a pensar lo más pronto posible si queremos evitar que el mundo caiga en manos de charlatanes. Lucas, en mi opinión, el mundo ya está en manos de charlatanes y es muy difícil arrancárselo. Vamos a ver... El problema es que aunque los metan presos, los fanáticos que los siguen harán colectas, firmas o cosas por el estilo para sacarlos de ahí. Es cierto, toda religión tiene feligreses y Josep Pàmies tiene una legión de mudos bastante potente. Me dice Eric Colin Torres: acá en México tenemos muchas pseudoterapias, pero son más por tradición que por moda, que es lo que pienso de la homeopatía. Y claro que no funcionan, pero es la creencia de la gente. La homeopatía por tradición seguro que no. La homeopatía por tradición seguro que no, porque la tradición homeopática tiene menos de 200 años y surgió en Alemania. Pero es cierto que hay zonas donde hay mucha tradición de herbolaria ancestral, el conocimiento de las abuelas y tal. Siguen siendo pseudoterapias, siguen no funcionando y siguen siendo peligrosas. Me dice Grivenson, pero obviamente las pseudoterapias reducen la supervivencia por culpa del abandono de tratamientos. La mayor parte de las veces esa es una buena causa de reducción de la supervivencia, el abandono del tratamiento. Pero no es la única. Hay pseudoterapias que literalmente hacen daño. Hacen daño a quienes la practican y provocan serios problemas de salud. O sea, no es solo el haber abandonado el tratamiento, sino también el daño que hacen por toxicidad, etcétera. O sea, y por supuesto, el daño económico. Me dice Bruja, ¿cuál crees que sería una forma inteligente de persuadir e informar a la gente que es embaucada por tipos como Pamies, teniendo en cuenta que lo siguen casi de forma religiosa? Es muy complicado, es muy, muy difícil. Hay que enseñarles lo importante que es el conocimiento científico. Creo que el papel más importante lo tienen los médicos y lamentablemente las asociaciones de médicos todavía tienen muchos agujeros que tapar. Es muy muy difícil sensibilizar mostrando casos reales de personas que han fallecido por el uso de no sé qué terapia o que ha sufrido un problema de salud grave a causa de no sé qué planta que ha comido o que su hijo ha muerto porque le han dado homeopatía en vez de un antibiótico, como recientemente le pasó a un niño en Italia. Sean me pregunta si viste el sábado a la sexta noche. Pues no, no tengo televisión en mi casa y no veo la televisión, lo siento. Nahuel me dice, ¿cuáles eran las preguntas que haces a quienes afirman que ese tratamiento me funcionó? Me gustaría anotármelas para tenerlas para futuros encontronazos. Pues tengo un vídeo con las 7 preguntas. Puedes encontrar en el canal, me parece que el vídeo se titula A mí me funciona. Ahí tengo las 7 preguntas que hago a los que dicen a mí me funciona. Udred se me ha bajado, ya veis que esto funciona muy bien. Pero no entiendo algo, ¿cómo es posible que se cure algo sin hacer nada? Udred, depende. ¿Tú haces algo para curarte un catarro? No, ¿verdad? Simplemente te mantienes vivo todo el tiempo posible hasta que tu cuerpo lucha contra el catarro y lo pasas. Es posible que una enfermedad remita espontáneamente. Eso sucede, ¿vale? Y sucede en una enorme cantidad de enfermedades distintas. Hay veces que no es necesario curar una enfermedad porque remite por sí sola. Y hay veces que ni siquiera es posible curar una enfermedad porque remite por sí sola. Por ejemplo, la gripe no se puede curar. Es imposible curar la gripe. No se conoce ninguna cura para la gripe. Simplemente tienes que aguantar los 7 o 10 días que dura. Y en el momento en que tu cuerpo consigue luchar contra el virus, lo elimina y te curas tú solo de la gripe. Puedes luchar contra los síntomas de la gripe para no morirte, porque la gripe es una enfermedad mortal si no la tratas adecuadamente. Pero no hay nada que cure la gripe, ¿vale? La gripe se cura sola. Siendo optimistas, ¿crees que en la próxima década hayan avances significativos sobre una cura para el cáncer? Hay ahora mismo avances significativos en la cura contra un montón de cánceres distintos. Siempre se habla de la cura para el cáncer y no nos damos cuenta de que muchísimos cánceres hoy en día son curables. Yo soy hijo de dos personas que ambas han superado un cáncer. Ambas han sido tratadas para un cáncer con éxito y están haciendo una vida completamente normal. La cirugía y la radioterapia. Nada más, curaron a mis padres, a los dos, sus respectivos cánceres. ¿Vale? Existen curas para el cáncer. La cura para el cáncer no existe porque no es una, porque no hay un cáncer. Existen muchísimos cánceres distintos y muchos de esos cánceres tienen cura. El problema que tenemos ahora es que esas curas que tenemos para el cáncer, para los distintos tipos de cáncer, que tienen cura, porque hay algunos que todavía no, El problema es que son muy agresivas todavía esas curas. Sí, curas al paciente, pero se tira una temporada hecho mierda. Lo ideal ahora sería buscar curas contra el cáncer que sean menos agresivas con el paciente. Que el paciente tenga una mejor, un mejor proceso de curación y que no tenga que sufrir tanto como a día de hoy sufren los pacientes de cáncer. Ragnar me recomienda ver el documental Be Here Now. Es sobre el actor de Spartacus que murió de cáncer en el 2013, si no me equivoco. Me lo apunto. Espero que esté en Netflix. Be Here Now. Va. Be Here Now. Be Here Now. Griven Sound me dice... Mi comentario era como las pseudoterapias ni sirven ni para matar sirven. El problema no son las pseudoterapias, el problema es el actuar humano ante ellas. Bueno, claro, pseudoterapias como el MMS, tienes razón. Eso es una salvajada, sí. El MMS es una salvajada, pero comer hojas de calanchoe te puede matar. El calanchoe tiene bufodienólidos, que son unos cardiotónicos. En exceso te pueden hacer bastante pupa al tema circulatorio. Y además tiene una enorme cantidad de mucílagos que pueden obstruirte el estómago y el intestino. Entonces, hay personas que han fallecido a causa de consumir grandes cantidades de hojas de calanchoe por obstrucción estomacal, estando especialmente sensibles porque estaban en tratamiento de quimioterapia. A ver, hay gripes que tienen antivirales, sí, pero nos entendemos. Oye, niño, me dice Nenis, mi mamá tuvo cáncer y se salvó, y mi abuela tiene cáncer de estómago, está desahuciada. Pues lo siento mucho. Me alegro por tu madre. Me alegro mucho por tu madre. Lamentablemente hay veces que no podemos tratar un cáncer. Hay veces que el cáncer llega demasiado, o sea, lo encontramos demasiado tarde, no llegamos a tiempo. Y ya está muy avanzado. Hay veces que lo único que se puede hacer es darle a las personas que padecen los mejores paliativos para que lo que les queda de vida lo superen de la forma más humana y más saludable y cómoda posible. Te deseo mucho ánimo con tu abuela, Nenis. Cuidadla y aseguraos de que recibe los mejores cuidados, porque aunque esté desahuciada, todavía se puede hacer algo por ella. Se puede hacer que lo que le queda lo viva bien. Mucho ánimo, Nenis. Y lamento muchísimo leerlo. Griven Sound dice, el oseltamivir, por ejemplo, claro, no cura. Es como el aciclovir para el herpes. Nunca cura realmente. Es que es eso. Alivias los síntomas, pero no llegas a curar. 018 dice, la cura del cáncer. Tiene gracia porque, como dicen esta frase, nunca especifican a cuál cáncer se refieren. Tema de la prensa y de los pseudoterapeutas también. Sebastián René dice, ¿qué opinas de esas terapias alternativas con ciertos gusanos y bacterias para combatir las enfermedades del estómago? Lo mismo que de cualquier otra pseudoterapia. ¿Puede demostrar usted que lo que está haciendo tiene una efectividad? No, pues deje de hacerlo. El artículo 26 del Código Deontológico de la Medicina dice que no son éticas las prácticas basadas en el charlatanismo y las que prometen curación sin tener evidencia científica. No tengo más que opinar. Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los patrocinadores, al señor de Incógnito, a la Flat Pluto Society. Y también a Drake, Eldras, Raquel García Delgado, Clara Díez, Vals y José. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los que estáis en el chat por participar. Muchas gracias a los 42 espectadores que hemos tenido en momento máximo. Muchas gracias a todos vosotros que lo estáis viendo en diferido. Y única y exclusivamente, ya para acabar, informar que los 10 participantes en el concurso de relatos cortos, que hubo 10, ¿vale? Pues los tres ganadores ya habéis recibido un correo electrónico siendo informados de ello. Al que tiene el primer premio y el que tiene el segundo premio, por favor, contestadme lo antes posible diciendo cuál es el dinosaurio que queréis que os dibuje. El del tercer premio simplemente le he mandado el correo a modo informativo. El del segundo y el primer premio, cuando tenga el dinosaurio dibujado, os lo mandaré por correo electrónico y os pediré vuestra dirección postal para poder mandaros el original por dirección postal. Y en esa respuesta, el primer premio, después de ver el dibujo del dinosaurio, me tendrá que decir qué prefiere. Si prefiere una camiseta con el dinosaurio o si prefiere la camiseta de la ranita. ¿De acuerdo? Y en cualquiera de los dos casos, la talla de camiseta y el color. Ya le mandaré un correo con un enlace a la página de las revistas, o sea, de las revistas de las camisetas, para que pueda ver los colores disponibles. Entonces, lo dicho, mandad cuanto antes vuestro correo electrónico diciendo qué dinosaurio queréis. Y cuando lo reciba me pongo a dibujarlo. Y cuando tenga los dos dinosaurios dibujados, haré el directo y os avisaré con la fecha. Haré el directo de especial 2000 suscriptores, que ya hemos superado, de hecho. Ahora mismo estamos en los... Ahora mismo estamos en los... Espera, a ver... Perdón, ¿eh? Aquí está. Estamos en los 2046. Y a todos los demás, pues eso. Muchas gracias a todos por venir y ya sabéis. Tenéis en la descripción el enlace al artículo científico que hemos comentado hoy. Hasta la próxima.